Bienvenidos un día más a nuestro concurso Ciudades de Latinoamérica. Esta noche tenemos con nosotros a Beatriz Peláez Gana. Un aplauso para nuestra concursante. Gracias, muchas gracias. Beatriz, ¿estás preparada? Sí, creo que sí. Ya sabes que el premio son 10.000 euros por cada respuesta correcta. Sí. Muy bien, pues... ¡adelante! ¿Cuántos habitantes tiene San José, la capital de Costa Rica? 357.600. ¡Correcto! ¿Cuál es la población de la capital de El Salvador, San Salvador? 496.000 habitantes. ¡Correcto! ¿Y la de la capital de Honduras, Tegucigalpa? 1.186.400. ¡Correcto! Ya llevas 30.000 euros. Siguiente pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene la capital de Uruguay, Montevideo? Pues creo que... 1.449.900. ¿Estás segura? Sí, creo que sí. Pues muy bien, la respuesta es correcta. ¿Qué población tiene la capital de Bolivia, La Paz? 1.517.800. Correcto. Y por último, ¿cuántos habitantes tiene Caracas, la capital de Venezuela? 1.763.100. ¡Correcto! ¡Enhorabuena, Beatriz! ¡Has ganado 60.000 euros! ¿Estás contenta? Sí, sí, muy contenta. Pues un fuerte aplauso para Beatriz. Gracias, gracias.